Buenas tardes y bienvenidos aquí al Bueno, el Feo y el Malo. Ya sabéis, el programa de bandas sonoras que te ofrece Radio Buñol cada sábado de 1 a 2 de la tarde y no podía ser en otro sitio que la 107.9. Bien, después de un parón por diferentes motivos, aquí estamos de nuevo en riguroso directo y cuando es la 1 de la tarde, este sábado 14 de marzo, prefallero, vamos a meternos en harina. Roberto Zanón, compañero, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Además hoy en los controles, ¿eh? Sí, hoy en los controles. Así que si hay algún fallito, disculpadme porque hace tiempo que no estaba a este lado del cristal. Estamos solos ante el peligro. Sí. Nos han dejado las llaves, o sea que si pasa cualquier cosa en Radio Buñol, hemos sido nosotros los culpables. Como Gary Cooper, solo ante el peligro. Muy bien, un servidor, Juan Luis Payás, que está con muchas ganas de comenzar el programa de hoy y escuchar grandes momentos de música en la historia del cine. Hoy hablaremos de la música empática y anempática. Quizás no sepáis lo que son estos conceptos, pero van a quedar muy claros a lo largo del programa de hoy. Hablaremos de la importancia, por tanto, que tiene la música al acompañar una imagen o escena de una película y veremos cómo, de cierta manera, la música puede hacer sentir diferentes emociones dependiendo de la escena a la que acompañe. Pero antes de escuchar, por ejemplo, el primer tema, que, por cierto, no tiene presentación porque es conocidísimo por todos, Roberto Zanón, como siempre hace, os va a informar de cómo podéis contactar con nosotros, que nos encanta, aquí hoy en directo, aquí en El Bueno, el Malo. Pues sí, como siempre os decimos, tenemos la vía de internet, facebook.com/bfmbsos, buscando El Bueno, el Feo y el Malo en Facebook. Estamos ahí casi en 450 fans, nos encantará cuando lleguemos a 500, haremos una fiesta aquí. Efectivamente. A la cual estaréis todos invitados. Y ya sabéis, ahí podéis ponernos todos los comentarios que queráis, os vamos dando noticias ahí también. Tuvimos la porra, en fin, también tenéis un enlace a los programas grabados, a los podcasts del Bueno, el Feo y el Malo. Y el teléfono de Radio Buñol, 96-250-4508, repito, 96-250-4508, en el que ya sabéis que nos podéis llamar y hacer cualquier tipo de comentario. Efectivamente, pues nada, vamos a ver qué capacidad empática tenéis vosotros, queridos oyentes, si la música que ponemos es empática con vosotros o por otro lado es anempática. No dudéis porque al fin y al cabo va a quedar el concepto muy claro. Si te parece, vamos a desempolvar el diccionario, ¿no? Y lo vamos a explicar clarísimamente. Pero antes de desempolvarlo, como siempre dices. Efectivamente, vamos a sentir emociones, ¿cómo? Subiendo el volumen de los aparatos porque ¡comenzamos! Y comenzamos con nuestro diccionario. Efectivamente, música empática. El concepto de empatía lo tenemos todos claro, ¿no? Que es esa capacidad que tiene el ser humano de ponerse en el lugar de la otra persona. Y no solo en el lugar de la piel, sino más bien en poder sentir lo que siente la otra persona. Un ejemplo claro, Roberto, es cuando vamos a un velatorio, vemos el duelo que está sintiendo la persona, pues nosotros somos capaces de empatizar, de ponernos en el puesto que tiene esa persona y sentir lo que ella está sintiendo. Nos ponemos en qué pasaría si esa persona que estuviera ahí fuera nuestro padre y demás, ¿no? Esa capacidad de sentir, ¿no? Pues eso es la empatía. Y llevándolo a música empática, pues podemos hablar de que es una música que expresa directamente una participación en la emoción de la escena, adoptando el ritmo y el tono de lo que sucede en la pantalla para tratar de expresar lo que hablamos, dolor, emoción, alegría o inquietud. Viene siendo lo que generalmente se suele utilizar en la música, ¿no? Para dar más sabor a la imagen o a la escena que estamos viendo. Digamos que acompaña a la emoción que se pretende expresar con las imágenes. Efectivamente, efectivamente. Eso es la música empática, yo creo que ha quedado bastante clarito, pero para muestra un botón, ¿verdad, Roberto? Sí, porque puede parecer un palabro, y sobre todo el otro, el anempática, que vendrá después, pero escuchando los ejemplos lo vamos a tener, yo creo, bastante claro a lo largo de la mañana. Y vamos con la primera muestra de música empática, la cual no vamos a presentar. No, vamos a escucharla, vamos a disfrutarla y luego hablamos sobre ella. Thank you. Gran forma de comenzar el programa de hoy. Efectivamente, esa gran banda sonora de E.T., el extraterrestre, música de John Williams, el grande, uh-huh. para una película de Steven Spielberg. Y bueno, hablando de música empática, esta lo es todo, ¿no? Sí, sí, sí. Siempre acompaña, además, que siempre hablamos aquí, que es una banda sonora que acompaña a lo largo de toda la película. Toda la película. Casi 100%. ¿Se recuerda la película del principio? Esa de que aparecen todos los ETs ahí que van a, sí, sí. A la Tierra a buscar hierbas, porque al fin y al cabo son agricultores y tal, en su planeta de origen, ¿no? Y todo ese misterio con inquietud. De no se sabe. Así que la música es perfecta, ¿no? Uh-huh. Y luego esta escena que acabamos de escuchar es cuando E.T. revive, eso lo podemos contar porque es una película ancestral, ¿no? Sí. Y entonces se van los niños con las bicicletas y la escena cuando vuelan, ¿no? Hemos podido ver como las flautas y demás, ese matiz de virtuosismo, ¿no? Que quiere que se asemeje, o por lo menos yo lo entiendo así, a los pajaritos cuando están volando, ¿no? Uh-huh. Y luego ese toque final que hemos puesto también, la escena del vuelo y la escena final. La escena final, ¿no? Cómo ha vuelto a cambiar de emoción para esa, la despedida de E.T., ¿no? Esa despedida, esa amistad, ¿no? Sí. Esa escena larguísima, que es la despedida, que son prácticamente casi 15 minutos. Nosotros hemos puesto el corte del final, pero la escena son 15 minutos con una música majestuosa. Sí, ¿no? Sí, 15 minutos de escena donde prácticamente no hay palabras, nada más que T le suele decir a Elliot, estaré aquí mismo y demás. Y cuatro cositas, prácticamente solo es emoción y la música. Uh-huh. Empatizando ahí un montón. Pues sí. Y de música empática a... Déjame que le dé al play. Cómo me gusta la sintonía del diccionario, ¿eh? Se nota. Bueno, música empática, ya lo tenemos más clarito. ¿Qué es música anempática? Anempática. Con ese nombre tan feo. Sí, anempática, ¿no? Si empática es lo que hemos comentado, con algo an delante, vamos a ver si la podemos entender. Música que es indiferente a la emoción de la escena, que no trata de expresar los mismos sentimientos que se muestran en la escena. Dentro de ella distinguimos la música de contraste o de contrapunto, la que trata de comunicar sentimientos contrarios a los que se muestran en la escena. Es, por ejemplo, la música anempática es aquella música que no nos aporta absolutamente nada a la escena, por un lado, que nos deja totalmente indiferentes emocionalmente, o por el contrario, que nos muestra, nos hace que sintamos lo contrario a lo que aparece en escena. Sí, nos vamos a centrar justo en esa música anempática a lo largo del programa, uh-huh. para ver músicas que han tratado de contradecir musicalmente lo que veíamos visualmente. Uh-huh. Y bueno, ejemplos, aparte de los que vamos a escuchar durante el programa de hoy, pues pueden ser las variaciones Goldberg de Bach en la escena del Silencio de los Corderos. Gran escena, ¿eh? Súper violenta, ultra violenta. Sí. No, y aparte también aparece en varias de ellas, y creo que recordar una que se está escuchando Aníbal Lecter, sí. Ese gran comedor de carne cruda, dejémoslo así, ¿no? Sí. Y creo que está comiendo los sesitos a uno, ¿no? Pues sí. Comiéndole los sesos a uno, escuchando la música de Bach, ojo, ¿eh? Sí, sí. Bueno, pues queda genial en la película. ¿Mm? Otro ejemplo es, esto lo utiliza bastante Martin Scorsese en sus películas. Sí. Uno de los nuestros suena a una bonita canción de Donovan, Atlantis. Hasta alegre diría yo que es. Sí. Mientras Robert De Niro y Joe Pesci pues matan de una paliza brutal. Es brutal la paliza, ¿eh? A otro personaje. Brutal, a base de puñetazo, bueno, lo dejan allí desfigurado, destrozado. Y la música que está sonando es más bien alegre, que la podríamos ubicar en una escena de alegría. De alegría, de una fiesta de estas, el Día del Padre o algo, o de la Madre, lo que sea. Es algo muy festivo. Sin embargo, pues sí. La utiliza para mostrar... No sé si para quitarle dramatismo, Roberto, o qué a la escena. Yo creo que es el uso de este tipo de música anempática, yo creo que más bien es para provocar, creo yo, ¿no? Sí. El director la suele usar para provocar, y yo creo que veremos algunos ejemplos bastante sangrantes hacia el final del programa. Sí, también como para normalizar un acto. Eso, darle una paliza a uno o matarlo, para ellos es algo cotidiano, algo normal, algo que no tiene que crearte ningún tipo de emoción, porque ellos lo hacen sin emoción. Sí. Quizá también ese juego de historias es lo que quiere transmitir los directores, así de cabo. Ponemos un caso y lo intentamos descifrar, a ver. Sí, vamos a poner esta música y luego contamos por qué es anempática. Efectivamente. Otra banda sonora famosísima. Thank you. teníamos la música de El Tercer Hombre. Seguro que mucha gente lo ha adivinado. Sobre todo Ferran, ¿no? Que le encanta esta, sí, sí, esta no banda sonora. No la pidió una vez, no la pidió una vez. Antón Karas y su cítara. Efectivamente. Con esta música alegre, ¿no? Efectivamente. Pero El Tercer Hombre es una película de cine negro, uh-huh, ambientada en Viena. Una Viena destrozada por la Segunda Guerra Mundial. Ahí. O sea que, claro. Muy oscura. Efectivamente. Un caso truculento de espionaje y demás. Uh-huh. Y la parte final de la película, muy importante, se ambienta en el famoso parque de atracciones de Viena, de Viena, uh-huh, el Prater. Uh-huh. Pero un Prater pues devastado por la guerra. Vacío, o sea, sin gente y solo los protagonistas de la película. Entonces, pues tenemos esa música anempática, ¿no? Porque se podría parecer incluso a la música del golpe, ¿no? Una música alegre, sí, sí, sí, y demás. Sí, sí, efectivamente. Pero las imágenes no acompañan. Son imágenes negras de una ciudad deprimida, ¿no? Por la guerra. Efectivamente. Entonces, eso es lo que nos quería contar este director, Carol Reed, ¿no? Al utilizar esta música tan tan fresca de Antón Karas y que posiblemente no pudiera casar en nada con lo que sale en pantalla, pero que curiosamente pues tiene el, uh-huh, el sentido contrario, ¿no? Que nos, gracias a esta música anempática, pues nos evoca que la escena cobre más riqueza, si cabe. Pues sí. Pues sí. Así que con estos dos primeros ejemplos, tengo música anempática y El Tercer Hombre. Empática, perdón. Y El Tercer Hombre como música anempática, pues vamos a ir continuando con duplas. Otra, ¿no?, empática, ¿te parece bien? Otra empática. Pues yo creo que tampoco la vamos a presentar. No, vamos a escucharla y luego vamos a disfrutarla y luego, sí, hablamos de ella, ¿no? Venga, vamos allá. Ahí estaba... Un claro ejemplo, ¿no? Claro. La música empática. Sí, sí, sí. Acerca de los hobbits, se llama el tema. ¿Cómo nos ayuda a entender a este... A este pueblo. Familia, a este pueblo que de la Tierra Media, que son los hobbits. Amantes de, del buen comer, ¿no? Y del buen beber. De las cosas simples. De la paz, del cultivo de alimentos y de la bebida de la cerveza y fumar en pipa, ¿no? Sí, un poco también ingenuidad, uh-huh. la amistad, ¿no? La alegría y la pureza de estos hobbits, ¿no? Que viven en la comarca, ¿no? O sea, un poco aislados de las cosas malas que pasan por el mundo, de los hombres, los elfos, los orcos y demás. Y también la ternura de este pueblo. Y esto está plasmado magistralmente por Howard Shore en la banda sonora del Señor de los Anillos. Efectivamente, como dice Bilbo Bolsón al principio de la película, dice, los hobbits no abundamos entre los más sabios, ¿no? No. Pero, sino son otro tipo de valores. Efectivamente, la amistad, la paz, la dulzura. La verdad que es un empezar de la película genial y que, como tú bien has dicho, Howard Shore lo borda, ¿no? Da con la tecla y nos transmite eso, ¿no? Esa paz, esa tranquilidad, ese pueblo ajeno a las maldades del mundo, ¿no? Y que simplemente están allí puestos y se dedican a vivir, ¿no? A ser felices. A vivir la vida. La banda sonora entera podría catalogarse toda ella como música empática porque en cada momento dar, si es una escena de miedo, pues música de miedo, si es una escena grandiosa, música grandiosa, si es una escena de amor, temas de amor. En fin, es un ejemplo claro de música empática. Al igual que hablábamos de con ET, se entiende igual, ¿no? Cuando aparece el momento orco, todo más truculento, ¿no? Todo más ácido, ¿no? más oscuro, efectivamente. Todo más grave, utilizando más trombones, tubas y la percusión para darle un sentido más dramático al asunto. Las escenas de batalla, todo, ¿no? O sea, está todo muy bien estructurado y que nos ayuda a empatizar, ¿no? A sentir lo que están sintiendo los personajes en ese momento, ¿no? Uh-huh. Pues de una música empática a música anempática. En esta ocasión, una de las películas menos conocidas de las que vamos a poner se llama Las nueve cada noche, que contó con banda sonora de un grande, de Georges Delerue. Este gran compositor francés, oscarizado, y que teníamos ganas de poner aquí en el Buen Feo de Mano, Roberto, hace tiempo que lo tenemos olvidado, pero su música nos encanta, sobre todo por ese tratamiento tan claro que utiliza de las cuerdas, ¿eh? Pues sí. Película del año 1967 de Jack Clayton. Georges Delerue, pues a pesar de ser francés, trabaja mucho pues en Inglaterra, como es esta ocasión, uh-huh. o en Estados Unidos. Uh-huh. Y bueno, el tema que vamos a escuchar, que es precioso, la película es un tanto negra. Uh-huh. Porque el argumento es que, bueno, una familia, un grupo de niños, ¿no? Muere la madre y la entierran. Así un poco, porque imagínate la situación, uh-huh. un entierro por parte de los hijos de la madre en la parte de atrás de la casa y simulan que sigue viva, ¿no? Uh-huh. Es una película con bastante el lado negro, lado uh-huh. oscuro. Uh-huh. Y sin embargo, la partitura de Delerue, como vamos a escuchar, pues es una preciosa melodía. Así que eso. Pero otra sensación de normalidad, Roberto. De normalidad y de hermosura. Aquí no pasa nada. Se muere la mamá, pues mira, está muy bien. Otro claro ejemplo de música anempática. Efectivamente. Vamos con este tema. Thank you. Pues estamos aquí en El Bueno, el Feo y el Malo. De nuevo, efectivamente. Hoy el programa 210, Roberto, llevamos ya, dedicado a la música empática y anempática. Dos conceptos que ya creo que hemos dejado claros a lo largo del programa de hoy, pero si acabas de incorporarte, pues volvemos a comentarte y vamos a ponerte un caso, en este caso, nunca mejor dicho, de música empática. Sí, sí, sí. Música empática en esta ocasión de Hans Zimmer para la película El Príncipe de Egipto. Sí, esa versión en dibujos de la gran película, ¿no?, de los Diez Mandamientos, ¿no?, la historia de la Biblia, Moisés y, sí, sí, sí, y demás. Que bueno, que está muy interesante y que lo que vamos a escuchar ahora es el principio de la película. Que hace poco ha habido otra versión. Efectivamente. Con música de Alberto Iglesias. Efectivamente. Y dirigida por Ridley Scott. Sí. Pues nada, lo que vamos a escuchar es Deliberas, o en castellano Liberanos, ¿no? Que empieza, como decía antes, al comienzo de la película. Están ahí todos los esclavos que están ahí a ritmo, como lo podemos escuchar en la música, a ritmo de martillo, picando piedra para crear esas obras faraónicas, ¿no? Para los faraones. Sí, los egipcios que tienen sometidos pues a todos, ¿no? A su propio pueblo, pero también a judíos, a los judíos, claro. y a cualquiera que estaba allí, ¿eh? A cualquiera que no estaba en una posición alta de la sociedad los tenían sometidos. Trabajando para construir las pirámides, que bueno, ahí murieron miles de personas, miles, ¿no? Miles. Para que, bueno, hoy consideremos esas maravillas del mundo, pero detrás de eso están hechas con sangre. Hay sufrimiento. Efectivamente, sí, sí. Y eso es un poco lo que intenta mostrarnos Hans Zimmer, ¿no?, con esta música. Sí, vamos a escuchar eso y luego cómo se vuelve melódica también el tema, porque es la canción de amor, ¿no? El amor de la madre de Moisés, que al fin y al cabo tiene que dejarlo marchar para que pueda subsistir, porque claro, ella no lo puede mantener, ella es una esclava más. Sí, así, vamos a escuchar estas dos. Es una música muy, muy, muy, muy empática. Muy empática. Ambas partes del corte. Sí. Es un corte largo, así que, como siempre, sentaros a disfrutar, ¿eh? Es genial. De este solfeo del bueno que ponemos desde aquí. Al cielo pediré, ven Señor, dime. cielo mi ruego escuchó. Gran temazo el que nos regala Hans Zimmer. Efectivamente, un grande Hans Zimmer. Y bueno, como hemos dicho antes, que es prácticamente los 7 primeros minutos de la película donde transcurre todo el tema este que hemos explicado antes y que prácticamente está íntegra de música. La esclavitud, el tema de dolor, el tema de amor, ¿no? De la madre por ese hijo, y también uniéndonos los dos, ¿no? El dolor de la madre que tiene que separarse de su hijo. Sí, lo sueltan un capacito a un río, sí. Por eso muchas veces hemos visto que había momentos en la música que era más truculenta, más es cuando está su capacito pasando entre... Surcando entre barcos, y corrientes y barcos, hasta que al final llega a la orilla y lo... Y lo coge, lo adopta los faraones. Y es, sí, es recogido por la familia real, iba a decir, pero ¿sí? No sé cómo será, faraónica. ¿No? Eso, faraónica. La familia faraónica. Y bueno, a partir de ahí, bueno, casi todo el mundo conoce también esta historia. Sí, sí. ¿No? Como decíamos con E.T., pues los 10 mandamientos es una historia universal también. Bíblica, una historia bíblica y universal. Y de esta música preciosa nos vamos a otro caramelito musical. Sí, pero en esta ocasión utilizado anempáticamente. Anempáticamente, efectivamente. En esta ocasión no es un score, sino es un fragmento de una ópera de Leo Delibes, la ópera Lacme, y es el dúo de las flores. Quizá igual la gente, por esto que has dicho, no le suene, pero en cuanto suene las primeras voces, nunca mejor dicho, ya lo van a tener clarísimo de la música que se está tratando. Sí. ¿No? La película es Amor a quemarropa, de Tony Scott, en el año 93, guión de Quentin Tarantino. Y imaginaros la música que va a sonar en una escena de tiroteos, sangre, sufrimiento, dolor, todo esto acompañado de esta música. Bueno. Thank you. Celestial, ¿no? Qué bonita. Este área, este dúo de voces femeninas, ¿no? Soprano y mezzosoprano. Sí, de la ópera Lacmé, de Leo Delibes. Sí. Y lo que hablamos, esta cena es una cena de guerra, con amputaciones, con muertes, sí, con historias. Y que bueno, que pone esta música tan celestial, el gran Tony Scott. Pero no es la primera vez que lo utiliza Tony Scott. No. ¿No? En su película El Ansia, ya la vuelve a poner. El Ansia, sí, como diría José Mota. Y ¿no? Además, la suele poner también de música empática, en una torre de escena entre Catherine Deneuve y Susan Sarandon. Es una película, ¿no?, de vampiros. Uh-huh. De Tony Scott, también bastante violenta. Y pues fíjate que la vuelve a utilizar anempáticamente por de forma doble. Sí, sí, y yo creo que en El Ansia es anterior. Uh-huh. O sea, ya lo hizo en El Ansia y le gustó tanto que enamora a quemarropa volvió a recurrir a esto. Uh-huh. Y a la misma pieza. Se ve que le gusta mucho. Sí, sí. Bueno, le gustaba mucho. Sí, a gran Tony Scott. Le dedicamos un programa aquí, sí, ¿eh? Cuando faltó. Cuando falleció. Uh-huh. Sí, sí. Nada, nos encanta, como veis, este programa es para ver música en empática y empática, pero lo estamos utilizando para nuestro deleite, para temazos. Temazos, ¿no? Efectivamente, sí, sí, sí. Temazos. Nos estamos gustando. La verdad es que es una excusa como casi siempre hacemos, ¿no? Ponemos un título, pero luego ponemos buena música que nos gusta oír a nosotros y creemos que también a los oyentes. Roberto, vamos a hacer un poquito al revés. Vamos a imaginarnos, yo te pongo un en sintonía, vamos a ver, ¿vale? Dime. Imagínate, cuenta, que estás en una isla desierta tú solo. Vale. Que estás en una isla desierta tú solo, pero no solo un día ni dos, porque a veces un día o dos mola, ¿no? A veces un día o dos estaría perfecto. La cosa se complica, esa semana pasa a ser un mes, ese mes pasa a ser dos o tres meses. Uf. Prácticamente con nada que echarte a la boca, sólido, nada más que los pescados que tú puedas pescar. Me estás agobiando, ¿eh? Acabas por hablarle a una pelota de fútbol que le llamas Wilson, y demás, ¿no? Pues eso es lo que le pasa a tu amigo. Mal me lo pones. Eso es lo que le pasa a tu amigo Tom Hanks en la película Náufrago, ¿no? Sí, sí. Que se tira el hombre allí como un par de meses o más, allí solo, todo el mundo lo daba por muerto, y lo único de sintonía que le escuchaba, música que escuchaba, la ola del mar. Y sus, sí, propios pensamientos, ¿no? Vamos a ver cómo Alan Silvestri nos refleja esto. Y, sí, y que la gente juzgue si es empático o anempático. Vamos a ver. Thank you. Pues ahí está, la música de Náufrago. He cogido el guante, he hecho el ejercicio. ¿Sí? Y a mí me sugiere, por una parte, soledad, ¿no? Uh-huh. Por otra parte, intimidad, ¿no? Con esos solos de, uh-huh, de oboe. Uh-huh. Yo creo que pero por otra parte lo contrasta con lo infinito, ¿no? Puedes ver el océano, uh-huh, no ves más allá. Uh-huh. Y es un tema precioso, pero lleno de nostalgia, ¿no? Uh-huh. De que él siente melancolía, ¿no? Con respecto a la familia, a esa mujer que no puede ver. Uh-huh. Efectivamente. Gran ejercicio de introspección, Roberto, que has hecho. Y nada, espero que la audiencia también haya entendido esto que quiere a la Silvestre, ¿no? Y que tan magistralmente lo hace, porque vemos un Tom Hanks a solas ahí en la inmensidad del mundo, en esa isla que es pequeña, pero a la vez está tan, es rodeada tan lejos de inmensidad, sí. tan lejos de cualquier cosa, sí, que solo está él con sus pensamientos. En este caso la música de Oboe quizás evoque eso, sus pensamientos, su soledad, el solo. Sí. Por supuesto, yo creo que es empática. Uh-huh. Por ejemplo, si estuviera sonando Amparito Roca, ahora que estamos en Fallas, sí, sería música anempática, ¿no? Realmente querría el director de este caso normalizar ese acto, como si quedarte en una isla desierta pues fuera lo más normal. O por lo menos para el actor es lo más normal del mundo. Sí. Queda bien, me quedo aquí, me tiro 3 meses y para mí no me afecta, no hay problema. Me pongo a hablarle una pelota, pero eso es normal. Bueno. Vamos a ir ya cerrando el programa, ¿no? Quedan, uh-huh, 5 minutos y nos quedan 2 canciones, una salida de un musical y otra canción bastante buena. Y lo que vamos a escuchar ahora es lo que casi siempre se pone de ejemplo para música anempática, uh-huh, pero antes de eso fue música empática. Efectivamente. Estamos hablando de Cantando bajo la lluvia. Efectivamente, ese gran musical, quien no tiene esa imagen de... No puede ser más empática, ese Gene Kelly ahí bailando mientras está mojando con su paraguas, cantando, eso es la perfección, hablando de empatía. Todo el mundo se pone en su lugar, se imagina a él cantando y bailando bajo la lluvia y demás, pero no solo es utilizada ahí. No, es... Bueno, ese momento de felicidad de Gene Kelly, ¿no? Uh-huh. Que le da igual que está enamorado, acaba de besar a su chica, está feliz, le acaban de dar la idea de que su película va para adelante, de que todo va a funcionar, está metido en el éxito, está encantado. Está on fire, ¿no? Está on fire, sí, que sí, se sí. Dice que está de moda decirlo ahora. Sí, totalmente. Pues esta misma música la cogió Stanley Kubrick, para La naranja mecánica, y la utilizó en una escena de violación, nada más y nada menos, sí, sí, de este grupo de descerebrados, ¿no? Violentos, uh-huh, que, con Malcolm McDowell a la cabeza, que bueno, entran a robar a un chalet, ¿no? Una noche y violan a la mujer que está allí, atan de mala manera. Y lo que suena es Cantando bajo la lluvia. Sí, están encantados con lo que están haciendo. Es algo atroz. Es una escena desagradable, totalmente, ¿no? Visualmente. Y contrarresta con la música que está sonando. Este es el ejemplo que se pone siempre de música anempática, ¿no? Encima, Roberto, no es que está sonando, es que la están cantando. Y la están cantando. Está además cantando. Se la canta a la pobre mujer. Sí, Stanley Kubrick además lo cuentan que le dijo, bueno, lo que quiero que tú me hagas es que mientras estés haciendo esto, que cantes, canto una canción. Y a McDowell lo que le dio es por cantar a Singing in the Rain. Y quedó tan bien que dijeron, full, perfecta. Sí, sí. La verdad es que lo que consigue es crispar, ¿no? Al espectador. Totalmente. ¿No? No solo ya has crispado con las imágenes, sino que esa crispación se amplifica escuchando la música que estamos escuchando. Sí, señor. Así que, bueno, vamos a regalarnos el oído con esta música. Y cada uno que juegue, ¿no? Cada uno que piense en las imágenes de Gene Kelly bailando y cantando bajo la lluvia o de la escena de la violación de La naranja mecánica. Efectivamente. Singing in the rain, just singing in the rain. What a glorious feeling, I'm happy again. I'm laughing at clouds so dark up above. The sun's in my heart and I'm ready for love. Let the stormy clouds chase every everyone from the place. Come on with the rain, I've a smile on my face. I walk down the lane with a happy refrain, just singing, singing in the rain. Dancing in the rain. I'm singing and dancing in the teníamos a Gene Kelly, Kelly, el maestro Gene. Maestro Gene cantando y bailando bajo la lluvia. Y dirigiendo, aparte. O a Malcolm McDowell haciendo males, ¿no? Males sí. Danzados que decimos aquí. Sí, sí. Bueno, pues vamos a ir cerrando, si te parece, Juan Luis. Pues sí, yo creo que este programa 210 ha dado para mucho. Hemos hablado de música empática y anempática, creo que ha quedado bastante claro. Yo creo que sí. Y bueno, y que nos vemos la semana que viene, ¿no? Vamos a hacer... Estaremos de resaca fallera, ¿no? Efectivamente. Dejaremos un poco de cancha a que la gente descanse también y volveremos a la siguiente. Sí, con un programón. Alexandre Desplat, reciente ganador del Oscar... A lo mejor compositor, y vamos a hacer un bagaje por sus 8 nominaciones en los Oscars. Sí. Solfeo del bueno. Las 8 nominaciones de Alexandre Desplat, nada más y nada menos. Sí. Eso sí que es solfeo del bueno también. ¿Eh? Efectivamente. Pues nada, yo me despido, como siempre, diciéndoles que se os quiere mucho y que nos vemos pronto, Roberto. Sí, nos vemos dentro de 2 semanas. La canción con la que vamos a cerrar es música anempática en Reservoir Dogs. ¿Eh? Es una canción que da buen rollo, si la escuchas simplemente. Es Stuck in the Middle with You, de Steeler's Will. Pero en Reservoir Dogs, pues Quentin Tarantino la utilizó para ambientar una escena de tortura, ¿no? De interrogatorio. Sí. ¿Eh? Michael Madsen. Es una escena, Roberto, para ponerle las 2 orejas y escuchar. Pero claro, cuando solo tienes una, con motivo de la escena, pues ya no es de mal rollito, ¿no? En esta escena se corta una oreja y no estamos hablando de toreo. Imaginaros lo que pasa ahí. Pues con esta canción nos iremos hasta dentro de 2 semanas. Aunque la semana que viene, pues nuestros compañeros pues pondrán un programa grabado, así que también podréis disfrutar de buenas bandas sonoras. Pues eso, nos despedimos hasta dentro de 2 semanas. Chao, adiós, si os quiere. Jokers to the right, here I am, stuck in the middle with you. Yes, I'm stuck in the middle with you. And I'm wondering what it is I should do. It's so hard to keep the smile from my face. Losing control.